Y acá yo soy un poco ogro y un poco anti-tecnología. Me parece que las personas, yo tengo 32 años, que las personas que nos criamos en otras épocas teníamos mayor capacidad de concentración, de, por ejemplo, poder sentarse y ver una película de una hora y media, de Disney, de dibujitos. Nos sentábamos, la mirábamos, la entendíamos, la podíamos contar. Hoy en día los chicos y chicas que tienen acceso temprano a la tecnología no pueden hacer eso porque lo único que sostienen es el tiempo que dura un videíto de TikTok, ¿sí? Y eso también hace que haya niños que son recontra dependientes, que con lo único que se calman es si les das un celular. Ven el celular y se desesperan.